Prometimos hablar de un fenómeno que a mí me impactó, que conocí hace algunas semanas, mientras estaba en reposo, y es el fenómeno de Rannix, ¿no? Esta mezcla de la Matrix y Rodolfo Rani. Este año se estrenó una película, un documental llamado Los Visionadores, dirigido por Néstor Frenkel, una película sobre el cine policial argentino. También es una película sobre la cultura del VHS y, bueno, la rompió toda en el Bafisi y ahora se puede disfrutar por internet. Queremos hablar sobre esta película y sobre su obra con Néstor Frenkel, director de cine. Le damos la bienvenida con este aplauso. Hola, Néstor. Lucas, Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Lucas, hola Martín, gracias por las palabras y los aplausos. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos, muy entusiasmados de hablar con vos porque disfrutamos mucho de tu cine y esta película a mí me voló la cabeza, me llevó a otra dimensión y quiero empezar a preguntarte y que nos cuentes qué es el Círculo de Visionado de Cine Policial Argentino. Epa, empezamos con toda. El Círculo de Visionado de Cine Policial Argentino fue una especie de grupo de estudio espontáneo que surgió en, digamos, la primera década de este milenio, podemos decir. No llegó a durar 10 años, pero durante esa década, como 6 o 7 años, que nos reuníamos a ver películas policiales argentinas. Empezó como con una cosa espontánea. Sebastián Rothstein, un amigo mío, bueno, guionista hoy, y yo teníamos los dos ganas de ver una película, que era Nada por Perder, película de... nos había llamado la atención en el estreno, no la habíamos ido a ver en el estreno, duró muy poco, una semana en cartel. Para la película de Loba Sabatini. Exactamente, producida, co-guionada y estelarizada por Eloba Sabatini. Excelente. Y nos interesaba esa película, los dos no sabíamos bien por qué, pero los dos nos había llamado la atención, así que dijimos, juntémonos y la vemos. La alquilamos. Cuando salió en VHS, se editó, fuimos al videoclub y la alquilamos. Una historia parecida a la que después se cuentan Los Visionadores, de alguna manera. La vimos y, bueno, fue una experiencia grata, llamémoslo así, nutritiva. Sí. Y dijimos, ¿por qué no? Seguimos. Como habíamos juntado el domingo, nos juntamos el domingo siguiente a ver otra, y ya vino el hermano de Sebastián, que después fue el protagonista de Los Visionadores, y otras cosas, y así dijimos, ¿por qué no otro domingo? Y de golpe se fueron pasando los domingos. Sebastián, él es muy... muy amante de las tradiciones, ¿no? Entonces, todos los domingos, y se empezó a generar como toda una tradición de cómo debía ser, y empezó todo también una especie de juego. Y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, habían pasado muchos años, nos juntábamos ya de a 25 personas. Bien, excelente. Y todos los domingos a ver distintas películas. Así que ese fue el Círculo de Visionado de Cine Policial. Mística, ¿no? Un grupo de amigos con un plan, poniéndole un poco de chimichurri, de condimento a la vida y divirtiéndose con cine policial argentino. Te quiero preguntar, los protagonistas de Los Visionadores sufren como una suerte de embrujo, están atrapados por estas películas. ¿A ustedes les pasó algo similar? Y un poco sí, digamos. Obviamente que en la película está todo llevado es un juego de ficción, inclusive de ciencia ficción, ¿no? No nos pasó eso, pero digamos que sí, que un poco es una forma de narrar nuestra experiencia, digamos. Sí, replica y la lleva hacia el límite a la experiencia. Sí, por momentos creíamos que realmente estábamos en otra dimensión. Cuando vimos la película donde Gerardo Romano se disfraza de Rodolfo Rani, lo entendimos un poco como un mensaje hacia nosotros. Claro, hay algo que nos está llamando. Hay algo que dialoga directamente con nosotros, hay algo que parece hecho para este grupo, para que se vea 20 años después, en este lugar, en este momento, que dialogaba directamente con nosotros. Y lo otro, mucho más mágico y más misterioso, fue que sí está puesto en la película, que es la entrada hacia la Rannix, ese Rannix con triple N, que eso nos pasó de verdad. Eso nos pasó de verdad. Conseguimos una película antes de su estreno, porque bueno, el Círculo de Visionado se fue ramificando mucho, y en un momento conseguíamos cosas especiales. Bien. Conseguimos la película Cargo de Conciencia en una copia de trabajo, digamos, antes de que se estrene, y los títulos decía Rani con triple N, sí. Y ahí sí claramente creímos en lo que ser y creímos que sí, que el mundo nos estaba hablando a nosotros. Espectacular, claro. Eso se ve en la película, en la secuencia de sí. Una secuencia de títulos, está Rani escrito con triple N, y a partir de ahí se genera un poco este mito, este fenómeno respecto de Rani como un dios del cine policial argentino. Te quiero preguntar por eso, por la Ranix, háblanos un poco de esta dimensión sin perjudicar el visionado de nuestros oyentes con la película, ¿no? Sin spoilear, digamos, pero háblanos. Sí, bueno, digamos, un poco se puede spoilear, no creo que perjudique demasiado, pero bueno, sí, es un poco eso, es esa dimensión en la que de golpe nos sentíamos entrar, ¿no? En lugares donde las películas dialogan entre sí, donde se empiezan a escuchar eso, como eso, como ver a Romano disfrazándose de Rani, o a Rani con triple N, o bueno, o todas las cosas que empezamos a entender. De alguna manera, nosotros hacíamos, por un lado era un juego y era una diversión, y por otro lado hacíamos un análisis profundo de cuáles eran los discursos que circulaban en esas películas, y bueno, y nos sentíamos atrapados en una dimensión, una dimensión de ética, moral y cinematográfica de cómo se contaban las historias en ciertas épocas, en cierto estilo de películas. Bueno, a eso se le dio el nombre de la Ranix, y en los visionadores, en la película, bueno, se lleva al absurdo, ¿no? O se lleva, bueno, a la ficción, digamos, y hasta a la ciencia ficción, ¿no? Digamos, donde se da una lucha de seres que se corporizan en Rani y ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es un poco la Rani, que esa dimensión en la que uno sin querer entra cuando ve demasiado cine policial argentino. Y encima en esta dimensión Ranix, realizado todo esto en medio de la pandemia, ¿cómo fue la realización de la peli en medio de todo lo que sucedió y sigue sucediendo en la Argentina y en el mundo? Y bueno, en realidad fue... O sea, todas las fotos que se ven, de hecho, ves el video Blockbuster funcionando y demás, sí. Se sacaron las fotos hace muchísimos años, hace como 15 años, eran 2006, 2005, 2006, había aparecido la idea de hacer la película. Esta idea de esta película, no muy guionada, pero como empezamos como un juego, hacerla en fotos y que las fotos dialoguen con las películas y que más o menos repliquen la historia, el guión clásico de sobredosis o de ciertas, o de las barras bravas o de los drogadictos, ¿no? Esta cosa de que el que lo prueba cae, el que prueba una droga y que cae en el flagelo de un minuto al otro y llega hasta el final, digamos, ¿no? Sí. Esta idea la empezamos a hacer, nos juntamos tres o cuatro veces, no mucho más, hice un primer montaje muy básico y enseguida se abandonó la película porque, bueno, era muy ambiciosa, era inviable... Ni hablar, económicos. Desde todo punto de vista, claro. Y hasta también creo que en ese momento sentí que quizás era muy un chiste interno. Nosotros... Mientras existía el círculo de visionado, hacíamos como unas ediciones, video, hacíamos juegos con las películas, a mí siempre me gustó el montaje, y las proyectábamos, digamos, como un corto antes de ver una película, cada tanto teníamos un corto del círculo de visionado. Y en un momento me pareció que esto era como un chiste, que por eso eran chistes muy internos, me pareció que esta película era un chiste interno más, uh-huh. Y quedó ahí medio olvidada. Y después, bueno, 15 años después, con la pandemia, ahí apareció esto como salvataje, como decir, bueno, no puedo hacer nada, estoy encerrado, no puedo trabajar, no puedo mucho menos filmar una película. Y a Sofía, a mi mujer, Sofía Mora, me dijo, hacé los visionadores, hacela, la tenés ahí guardada, olvidada, en un disco rígido. Es como que el COVID es tu productor, la verdad. Es como la única forma de que la película exista es con una pandemia mundial, que se pare el mundo y que no haya otra cosa que hacer. Excelente. Y bueno, y entonces volví a al flagelo, volví a ver esas películas, y era lo que podía hacer. Tenía las fotos en el disco rígido, las películas las fui consiguiendo, ahí entró Raro VHS, como un archivista privado de películas en VHS, que me fue digitalizando y pasando los materiales que yo le iba pidiendo, y ahí, bueno, la armé. Y ahí me faltaba un final, la película nunca había estado del todo escrita. Claro. Tampoco todas las ideas estaban fotografiadas y todo, así que bueno, ahí aparecieron los recursos de guión y montaje para que la película, ustedes que la vieron se dan cuenta que la película termina, uh-huh, ya no hay fotos de las escenas finales, ¿no? Todo, por eso todo termina en la Ranix también. Uh-huh. Tiene un sentido y también fue un recurso para contar la historia, ¿no? Y bueno, ahí apareció Damián para hacer la voz en off. Bueno, ese fue el proceso, digamos. Excelente, incluso como todas las partes colaboran para este producto, porque imagino también que muchos de los materiales están en baja calidad, y ahí el rol de digitalizarlos y de la colaboración de Raro VHS. Yo te quiero preguntar, Néstor, ¿qué sensación, cómo te pegó que este chiste interno haya impactado tanto en lo externo, ¿no? Hay memes, hubo funciones, según se dicen, míticas en algunos parques, con incluso algunas ovaciones en momentos concretos de esta película. ¿Cómo lo vivís eso? La verdad que fue genial. No, ya lo de chiste interno, la verdad que se me había pasado ese miedo. Yo entendí que también la película, si yo le daba la vuelta, digamos, si la podía hacer comunicativa, sabía que tocaba una fibra que era para un par de generaciones iba a ser muy, muy, muy cercana, digamos, una fibra muy íntima, y para toda una gente joven también entender una cantidad de cosas era un poco también pasar una posta a otra generación de cultores del cine que no, claro, vivieron todo eso. Sabía que había una chance de que pique, digamos, de que realmente la gente se entusiasme, y bueno, y pasó todo eso y fue genial. Sí, la verdad que, y encima justo fue un momento que a último momento en el Bafisi pudieron hacer unas proyecciones, la proyección en el parque sí fue buenísima, la gente gritaba y aplaudía en medio de la película, y después, bueno, rebotó mucho ahí en las redes, se armó como, empezaron los memes y se armó como una cosa espontánea también, un concurso de runnies y toda la gente mandando sus runnies de todo tipo. La verdad que fue unos días muy, muy divertidos, y bueno, la película ahí quedó. No, la verdad que sí, fue todo, como que todo el mundo conspiró y también es una época muy, muy angustiante, muy, muy triste, y claro, también que está generando un cine triste, y bueno, por suerte apareció esto como una locura que convocó a la alegría de mucha gente. Sí, la película tiene muchos giros increíbles, hay alguna escena donde los diálogos se repiten, hay un pito que se corta, hay una escena de las guachas donde matan a alguien y después dicen mi halo, y la chica va, y bueno, es realmente una película para disfrutar, para disfrutar con amigos. Yo la terminé de ver y puse automáticamente en el mismo acto Delito de corrupción de Enrique Carreras, lo cual me abrió mundos y posibilidades hermosas de disfrute. Yo te quiero preguntar a vos, ¿qué películas recomendás de este universo policial argentino? Una, dos, tres, las que quieras, como para meter ahí un poco la cuchara. A ver, bueno, primero me encanta esto que me decís. Lo mejor que puede pasar es que alguien termine de ver Los Visionadores y quiera ver ese tipo de películas, o empezar a ver esas películas, porque son películas negadas, son películas olvidadas. Son películas que te pueden gustar más, menos, la podés aprobar, reprobar, ponerle un 10 o un 1, pero bueno, son películas argentinas que en un momento fueron las películas que existían, entonces son parte de una época, de una cultura, y son un poco también de lo que estamos hechos. Así que uno puede ponerle el título que quiere, de bizarro, consumo irónico, lo que quiera, pero bueno, son parte de nuestra historia y... Claro. Uh-huh. Y digo, tienen cosas para hablarnos. Me parece que sí, que el delito de corrupción es como, es un pico muy alto, creo sí. que ahí se junta como, y porque se junta, es como la última película de Carreras ya junta todo. La línea que baja es espectacular. Es violenta, pero bueno, está todo, están todos los elementos de Carreras, está Mercedes Carreras como la jueza, uh-huh. está Camila Pericé, que podría ser como que también tuvo un pie en el directo a video y en el como el soft porno, está Pasic, que hace como una cosa increíble. Tremenda actuación. Tremenda actuación, que podría ser un Gerardo Romano, uh-huh. y está Rani, ¿no? Está como también está el cine de De Sanso ahí, porque ahí se junta Carreras con De Sanso, si querés, ojo, ¿no? Con Rani, con lo que traía Rani del cine de De Sanso, porque parece una película de los años 70, pero es de los 90. Es del 91, sí. Uh-huh. Claro, la ves y crees que es del 70 o del 80, pero no, es una película, es después de digamos, de las películas de Rani De Sanso, ¿no? Esas son las otras que son muy para ver, El Desquite, La búsqueda no es tan buena, en retirada es impresionante, uh-huh. en retirada es un peliculón, y después está la cuarta que hicieron, que no tuvo tanto éxito, que es Al filo de la ley, que ya es medio, es policial y es comedia, digamos, como autoconsciente, se ríe un poco de sí misma la película, claro. pero bueno, con Katy Aleman, con Gerardo Romano, muy divertida y... Pero bueno, todas las de Rani con De Sanso son todas buenas y bueno, después hay películas. Después está todo el directo a video, que para estómagos sensibles yo diría que no. Con precaución, pisar ese con terreno. Con precaución, sí, claro. Las guachas, asalto y violación en la calle 61, ya son cosas un poco de... Ahí lo estamos perdiendo a Néstor. Néstor, ¿estás por ahí? ¿Alguna cuestión de señal, Néstor? ¿Me sí. escuchás? Hola, yo te escucho perfecto, ustedes no. En un momento se silenció, pero ahí te escucho bárbaro. Hablabas buenísimo. Ahí de las películas directo a video, que eran películas que salían directamente uh-huh. Para el videoclub. Y claro, eran películas que se hacían en video. Sí. No iban al cine, se hacían en video, claro. Las hacían los mismos distribuidores de video. Eran películas muy, muy... que esquivaban a la censura, como no pasaban por ninguna ley, no pasaban ni por la televisión, ni por el Instituto de Cine, no tenían que atravesar ninguna categorización de prohibida para, iban directo al... son películas hijas de la época de oro de los videoclubes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, una portada atractiva, sexo, violencia, se ve que funcionaban como negocio. Son películas con unas búsquedas, bueno, muy, muy, muy precisas, ¿no? Sí. Y hechas con... Esas sí, realmente son películas hechas con muy poco, pero todas las otras películas son películas, ¿no? Películas oficiales, argentinas, 35 milímetros, estrenadas en cine, con actores importantes de la época. Sí, grandes elencos en muchos casos. El delito de corrupción tiene un elenco increíble. Claro. Así que, bueno, yo creo que esas son las... Pero bueno, también está, hay mucho, como decía, está la de, bueno, está la Nada por perder, es una película increíble, como este señor se imagina a sí mismo como héroe de acción, y también bajo una línea muy fuerte, digamos, hay como una cantidad de decisiones, tanto estéticas como políticas, que la hacen única a la película, una falta de filtro, como totalmente desembozado todo lo que quiere decir, uh-huh. y es muy interesante, yo te la recomiendo especialmente. Bien, por perder. La planifico para este fin de semana, le recomendamos a nuestros oyentes toda la filmografía de Néstor Frenkel. Hace poquito Néstor estaba con unos amigos y salió el tema, bueno, ¿qué estás viendo? Y le digo, ¿qué están viendo todos? ¿No? Uh-huh. Y cada uno contaba... de aquí y de allá, y le digo, yo vi un documental sobre las personas que trabajan de Papá Noel en los shoppings. Y estallaron, ya con la sola idea de la premisa, así que recomendamos Todo el año es Navidad, Los Ganadores, también una película uh-huh. sobre el submundo de los premios y las premiaciones. Uh-huh. Amateur es una delicia, la pueden ver en YouTube, un documental sobre un director de cine aficionado a los westerns entrerrianos, por decirle de alguna manera. Construcción de unas ciudades, también un documental maravilloso sobre la historia de Federación ahí en Entre Ríos. Te quiero preguntar cómo encontrás estas temáticas que ya describiéndolas o mencionándolas son fascinantes, y en qué andás, si andás laburando en algún próximo proyecto. Bueno, lo de encontrar es medio difícil, no hay una forma, no hay una fórmula, es estar atentos a los temas, puede ser una noticia, puede ser, no sé, algo que te llama la atención, algo que tiene algo atrás, digamos. Mucha gente me dice, tenés que hacer un documental sobre esto, sobre esta persona, y simplemente son cosas absurdas o medio ridículas, y no sé, no es esa mi búsqueda, ¿no? Yo siento que el humor siempre está presente, pero no es obligatorio, digamos. A mí me interesan las cosas, los temas o las personas que me hacen pensar en algo, que me descolocan, que no sé bien cómo pararme ante eso, entonces el hecho de hacer una película es como una obligación de reflexionar de cómo puedo mirar eso. Y sí, en general siempre está presente algo de la levedad, no suelo como hacer cosas muy, acercarme a temas naturalmente dramáticos, que el documental es muy afecto, ¿no? Encontrar a alguien que torturado, que le falta una pierna, que le mataron a toda la familia, o que es muy pobre, o que se muere de hambre, o que está intoxicado, etcétera, etcétera, etcétera. Que no está mal, entiendo que son temas que está bien que se digan y que se muestren, pero bueno, son cosas a las que naturalmente a mí me interesa mirar, abrazar grandes causas o denunciar grandes injusticias, viendo que es una función importante del cine, del cine documental en particular, pero bueno, no es lo que a mí me sale naturalmente, sino esto otro, digamos, ¿no? Es poder llegar a reflexiones profundas partiendo de cosas quizás banales o un poco absurdas o un poco extrañas, pero no necesariamente eso, digamos, el homenaje explícito o la denuncia explícita. Sí. ¿No? Recién decías que suele ser lo mismo. Que gente te acerca a temáticas, decías recién bizarras o algo por el estilo, y te dicen, bueno, tenés que hacer un documental sobre eso. Investigando un poco sobre vos y sobre tu carrera, hay mucha gente que confunde, ¿no? Ese punto de vista, o que no engancha el código, que por ahí piensa que sos irónico o que ves desde cierto pedestal lo que estás retratando, y yo creo que no, que se trata de que son muy cariñosas tus películas, y lo que intentan mostrar de alguna manera son los mundos que creamos cada uno de nosotros en esta existencia, ¿no? Hay una mirada tuya que es muy sutil de interpretar, y que hay que ver el código, ¿no? ¿Pensás esto que digo yo? Sí, entiendo perfecto lo que decís y lo comparto, y también entiendo la confusión y es justicia. A ver, Néstor. Se nos va un poco la señal, estamos hablando con Néstor Frenkel, director de cine, director de Los Visionadores, entre otros documentales. Hola. Ahí sí, Néstor, hola, ¿qué tal? ¿Acá sí? ¿Acá estoy de vuelta? Perfecto. Bueno. Hablábamos de que entendés la confusión. Sí, y me parece que está bien un poco la confusión es estimulante también, ¿viste? No dar todo servido, mira la película, tenga que ponerse a prueba y dudar un poco, a ver cómo me paro, cómo se está parando este director ante este tema y cómo me paro yo como espectador ante la película. Me parece que todo ese movimiento es interesante. Por eso, en un punto está bien la confusión y tiene su lógica. Obviamente que me gusta más cuando la gente entiende más o interpreta más fielmente lo que yo quiero mirar o cómo yo que estoy mirando, pero bueno, entiendo que la confusión es parte y no está mal. Genial. Y sí, me pasa que mucha gente, sí, eso, me acercan un tema y dicen, esto es re para vos, y yo digo, ah, ¿qué carajo entendiste de mi película? Si te parece que esto es algo interesante para que, o esto es re tu onda, bueno, qué sé yo, hacé la voz, la película, o fíjate. Pero bueno, me gusta, en un punto está bien, claro. Está bien porque eso, porque entiendo que hago algo personal y no lo termino de explicar del todo, y eso, y como te decía recién, como en esa duda, en ese movimiento pasa algo, ¿viste? Y eso uh-huh. siempre es estimulante. Después sí, cuando alguien me dice que soy una mala persona por cómo hago las películas, mucho no me divierte, pero un poco lo entiendo y un poco entiendo que eso que dicen habla más del que habla que de mí, ¿no? Tal cual. Como que esa maldad, esa superioridad, el que me dice, te reís de un pobre tipo, bueno, no, el que estás viendo a un pobre tipo sos vos. Claro, no, el que completó no la experiencia tipo. es el que la vio. Yo no vi un pobre tipo. Me dicen, te reís de este pobre tipo, de Mario, que no sabe filmar. No, ¿cómo no sabe filmar? ¿Cómo pobre tipo? Yo lo envidio y lo admiro. Uh-huh. Ojalá yo a esa edad tuviera toda esa energía para hacer todas esas cosas, ese entusiasmo, esa pasión. Ojalá. No, ningún pobre tipo. Ni hablar. Y se ve clarísimo. No, te equivocaste. Se ve clarísimo la relación que tenés con Jorge Mario también. Claro, el que ve el pobre tipo, bueno, vos lo estás viendo al pobre tipo, entonces no me pongas a mí esa mirada que ves vos. Uh-huh. Pero bueno, me parece que es una discusión interesante, y si esa es la una de las discusiones posibles que plantea una película mía, me encanta. Néstor, un placer enorme hablar con vos, y bueno, el mejor de los éxitos para los visionadores y para lo que venga. Compañero, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Suerte con el programa y para cuando quieran estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Pasaba Néstor Frenkel, director uh-huh. de cine, director de Los Visionadores. Varias de sus películas se pueden disfrutar en YouTube, uh-huh. como Amateur, que es un peliculón, sí. Justo la película que mencionábamos al final. También está la de Entre Ríos, uh-huh. la de Federación. Y en Vimeo pueden encontrar Los Visionadores. Esto es Divididos, el burrito.